Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria. Transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bienvenidas, bienvenidos, compañeras, compañeros, aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, desde Regeneración Radio, este medio libre, este medio independiente, ya en este segundo programa de este esfuerzo de poesía que estamos llevando a cabo desde Regeneración Radio. Muy contentos, ya están por acá en los controles técnicos Keray y Román Borrego. Bien, así es, estamos aquí transmitiendo a través de Regeneración Radio. Este es su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues tenemos que presentarles a un gran compañero que nos acompaña hoy aquí en la cabina. Uno de esos, líricos que les prometíamos, esos poetas que dijimos que íbamos a estar trayendo. No era broma. Y pues aquí está, les presentamos desde Ciudad Nezahualcóyotl al poeta, el gran poeta, compañero Daniel Jiménez. Pues qué onda, banda, buenas tardes a todos y pues aquí a los compas que estamos en la mesa de aquí de la cabina de Regeneración, sí, pues transmitiendo este programa, este esfuerzo colectivo, libre y comunitario, como ahí estoy viendo que lo anuncia Regeneración, y pues estamos aquí ya listos para leernos algunos poemillas. Simón, pero antes, Daniel, de que entremos con los poemas, pues recordarle a la banda que nos escucha, los medios de comunicación, acá directamente a la cabina. Tenemos un teléfono, ojalá que suene esta vez, 5587-5696. Le repito, 5587-5696. También andamos por el Twitter en @regeneracion-r. Ya está sonando por allá el teléfono. El Twitter @regeneracion-r, es que le dije a mi jefa que hablara. Y el Facebook. Facebook Regeneración Radio. Y pues bueno, al parecer ahorita no andamos en el FM, pero de todos modos pueden escuchar Regeneración Radio todo el tiempo en el 105.3 del FM aquí en la Ciudad de México y en internet, pues obviamente por www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, Daniel, vamos dándole duro a las letras porque pues ya empezamos un poquito tarde. Entonces vamos dándole, ¿no? Sí, es verdad que pues en el teléfono yo pensé que ya era para cobrar, ¿no? Algo, dije, ¿no? O sea, a ver quién de los tres afrocha, ¿no? Porque... ya me das delito. Sí. Ya pero, se persigue con cárcel, sí. Ya es cárcel y uno le queda de ver sí, varo de estos. Ya cabrón. Que no es delito, ¿no? Acá. Sí. Entonces me aviento algo. Va, ah, por favor. Pues voy a iniciar con un texto que es el más larguillo que traigo para ir depurando, ¿no? Este se llama Estamos Hechos de Utopía y está dedicado para toda la banda de Nesa. Es una especie de manifiesto que nosotros traemos ahí en las calles, ¿no? Balazos y lluvia de macanas homicidas con sombreros hechos de plomo cayeron sobre una plaza ciaga del marchito universo. Murieron muchos de mis compañeros. A todos los cuerpos se les practicó una autopsia, pero como siempre los resultados estuvieron amañados. Esta vez dijeron que nuestro corazón estaba hecho de periódico, que el rostro de nuestros huesos era de efímero aire. No quieren que nos sepamos indestructibles, sólidos, eternos. Han alegado que en un lago de nuestro cerebro existe una esperanza viva y espesa, peligrosa para el Estado. Han descubierto con autopsia que no estábamos hechos de papel ni de viento, que nuestra memoria no solo reposa en un inerte lago de lava que incendia nuestros recuerdos. Han lanzado una alerta a todos los universos. No quieren que siga esta epidemia de jóvenes rebeldes irresueltos a colocar sobre sus hombros una bomba de soles negros. Desean hacer un juicio que como veredicto tenga nuestra muerte eterna, que cualquier ser vivo de este universo nazca adulto, con los pasos moderados y no pregunte el porqué de estos históricos despojos. Pretenden enjuiciar y encadenar nuestras frescas sonrisas, solo por el delito de dibujar aretes de humo a la noche, solo porque nuestro corazón gira 10.000 revoluciones bolcheviques por segundo, solo porque el Día de los Muertos lo declaramos fiesta de los vivos, solo porque vivimos en un rincón del barrio cuya luz no proviene del alumbrado público del cielo. Solo porque a los 15 años montamos un comete equino que nos llevó a Teotihuacán para acampar en la calzada de los muertos. Solo porque fuimos una flor inapagable colocada en los ojos de un panteón muerto. Solo porque nuestros oídos escucharon los cantos de la pobreza que nos arrulló durante un siglo de insomnios. Solo porque nuestras carcajadas fueron más ruidosas que el estridente sonido de la bomba que furiosa golpeó las huellas de la avenida. Solo porque después de la explosión cantamos sonetos a los cadáveres de las abejas radiactivas, sabiendo nosotros que la muerte resucita cuando en las geografías inhóspitas de nuestra garganta se dibuja un festival de poesía. Solo porque descubrieron nuestros planes de hacer una bomba y arrojársela al señor cabeza de gobierno, no le enojó que planeáramos construir un explosivo. Lo que le indignó fue que los componentes los escribimos con las plumas solitarias de los poetas que se mueren en el exilio. Propusimos que en vez de sustancias bacteriológicas nuestra bomba estuviera hecha de nuestros sueños decapitados, de los pasos solitarios de las desaparecidas del Estado de México que no tienen tumba, destino ni certeza. Decidimos incluir en nuestra bomba un pelotón de infancias, palabras y esperanzas. Colocamos también las alas muertas de las radiactivas abejas. Nos buscan por estos delitos. La policía más represora de la galaxia ha declarado que nos masacraran hasta rompernos los versos. Pero culeros, no tienen idea que la vida es compañera de nuestras risas, que dibujamos sobre las exequias del viento todos los poemas rebeldes que se han declarado en resistencia contra el homicidio de metáforas y besos. No tiene idea que un trovador mudo escribió un epígrafe sobre nuestros suspiros. Los muchachos no están hechos de células ni de átomos, tampoco están hechos de historias, como lo dijo Eduardo Galeano. Advertimos que los cuerpos tempranos poseen una diferente constitución física. Los jóvenes poseemos como huésped de nuestras espirales de sangre una utopía vestida de piel, huesos y carne. Es por eso que nos buscan en esta galaxia y en otros universos. Es por eso que los señores de todos los gobiernos aspiran a inventar el más audaz de sus descubrimientos. Anhelan que planetas, cometas, estrellas, lunas, mujeres, hombres, poetas, nazcamos adultos y sumisos. Exigen desaparecer la insurrección interestelar que hemos escrito los jóvenes sobre las cenizas de las ciudades marchitas. Nos llegó a tirar el fallo de los tribunales estelares. Le han girado una orden de aprehensión a la utopía. Por eso mis compañeros y yo ya formamos sobre los lomos mojados de la ciudad barricadas construidas de impertérritos desvelos y hormigas. También giraron orden de aprehensión contra el grito de odio que colocamos en la frente del establecido, condenando nuestras alas a un terrenal silencio. Pero no, les dijimos ayer en un manifiesto, nos negamos a ser centellas calladas del universo, nos rehusamos a ser cómplices del Museo de Estrellas Apagadas que cada noche los señores del gobierno proyectan sobre la espalda del cielo. No más silencios, no más sueños sin cabeza, no más abejas radiactivas, no más estómagos llenos de pobreza. Viva la poesía, muera el ejército, viva la metáfora que habita en nuestros bolsillos, escondida del opresor instinto de los policías. Creían que las balas que traía octubre en la brisa podían matar nuestra esperanza, condenando a nuestras calles a ser por siempre baldías. Desearon hacer una autopsia a nuestros cuerpos devorados por las pupilas asesinas de esas ráfagas que acribillaron nuestros vuelos de águila. No les bastó con llenarnos los sueños de plomo, también mandaron salvajes halcones a construir un palacio mortuorio en las cenizas de aquella matanza. No sabían los imbéciles que aún hay tecnología voraz que invente un cuchillo cuyo filo sea capaz de dejar sin cabeza ni pulmones a nuestras ideas, que sus armas aún no pueden contra la danza que organizaron nuestros sueños revolucionarios sobre el insomnio callado del pueblo. Desde hace mucho tiempo supimos que estábamos hechos de utopías, por eso gritamos sobre los funerales del silencio. Vivan los aretes de humo que le pintamos con poesía una noche que silente caía. Vivan los cometas equinos que montamos persiguiendo las huellas que dejó la memoria marcada sobre los olvidos del tiempo. Vivan los testamentos de nuestros jóvenes abuelos escritos a la luz de la luna. Eso hemos aprendido, que no estábamos hechos de células sino de utopías. Por eso nuestras alas nunca viajan solas ni en silencio. Por eso somos centellas que iluminamos los espacios muertos del universo. Por eso un día encarcelaremos a todos los policías y al pinche ejército, y seremos soles negros cantando en sus celdas, composiciones en náhuatl de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez y de Violeta Parra. Le cortaremos el cuello a los señores cabeza de gobierno con un machete cuyo filo fue pulido en una piedra de San Salvador Atenco. ¡Viva nuestros soles negros que escribimos en una hoja desprendida de un libro de poesía! ¡Viva nuestra memoria de sangre roja que nos recorre las sombras como un tranvía! ¡Vivan los cuerpos hechos de utopías! Sí, se fue. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, ya nos compartiste este primer texto donde hablas de la muerte eterna, ¿no? Que nos quieren imponer los de allá arriba. Daniel, ¿cómo lograr, digamos, ese equilibrio entre la palabra potente, poderosa, y, digamos, la acción? Porque nos parece que la poesía, o sea, no es suficiente, pues, ¿no? Para transformar. Creemos que sin duda alguna es una herramienta, pero no es suficiente. Y en ese sentido me gustaría que pudieras enlazar un poco esta respuesta con tu participación política, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Festival Son del Barrio, ¿no? Donde, digamos, la palabra trascienda la acción, ¿no? Entonces, que puedas compartirle a quienes nos están escuchando ahorita aquí en Regeneración Radio, ¿no? ¿Cómo hacerle para que, digamos, no solamente sea un asunto panfletario, no por un asunto de menosprecio, ¿no? Sino que sí, muchas veces conocemos a compas que igual ahí pueden escribir así, ¿no? Pero están recibiendo la beca del gobierno, o son parte, ¿no? Son cómplices de este sistema, ¿no? Muchas veces a la hora de las definiciones importantes terminan siendo omisos o incluso haciéndole el juego, ¿no? Entonces, que le puedas compartir eso a la banda, ¿tú cómo ves, cómo trascender la poesía y que no se quede solamente en un verso chido, ¿no? Sí, pues eso es algo que pasa muy frecuentemente, ¿no? Ahorita hemos tenido una serie de editoriales, por ejemplo, que están haciendo lo que tú mencionabas, ¿no? Parece ser que están atacando al gobierno o a ciertos personajes o que están en las posiciones coyunturales, ¿no? El caso, por ejemplo, de David Huerta y otros intelectuales que ahorita están movidos con la coyuntura de Ayotzinapa, viviendo incluso el movimiento, pero que en su momento, por ejemplo, firmaron el acta de desalojo de la PFP contra los compañeros de la huelga de la UNAM. Entonces, esos intelectuales serviles al sistema pues siempre han sido funcionales, ¿no? En tanto que sirven a una ideología dominante y que a través de su poesía pues logran ahí también fungir como una válvula de escape, ¿no? Del descontento social. Y por otro lado estamos la gente que no recibimos ninguna beca, que no estamos vendidos a ningún editorial, que no publicamos en ninguna revista de esas que cuestan más que el salario, más que lo que alcanzaría a cubrir el salario mínimo. Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo desde allá abajo, desde con los de abajo, con la banda, no dictando políticas culturales, ¿no? Para los de abajo, sino haciendo la chamba desde el pueblo, como decía Lucio Cabañas, ¿no? Hacer pueblo, estar con el pueblo, y a partir de eso demostrar la conciencia que uno tiene de que este sistema pues está la chingada y que es necesario trastocar las estructuras fundamentales de este sistema para llevar a cabo transformaciones sociales de peso, ¿no? Porque es correcto, no se puede únicamente hablar de que con la poesía o que con alguna reforma por ahí o que con algún acto incluso terrorista, ¿no?, se va a acabar el sistema capitalista, sino que va a ir, tiene en mi perspectiva que ir acompañado de una serie de trabajo de largo aliento, una serie de trabajo que vaya enfocado en lo organizativo y fundamentalmente con los de abajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde yo enlazo mis letras con mi accionar político, ¿no? Yo ahí en esa chambeo lo hacemos de manera pública, ¿no? Hacemos varias cosas organizativas, realización de talleres culturales, realización del Festival Son del Barrio, que tú dices que apenas el 14 de febrero cumplió su segundo aniversario. Entonces sí son una serie de cosas que van acompañadas de la cultura, de lo político, para darle golpes pues verdaderos, ¿no?, al sistema capitalista y no quedar nada más en la pura palabrería, ¿no? Simón, dices de ninguna beca, ¿no? Sí. Pero también, digamos, me parece que quienes reivindicamos como esta poesía, no me gustaría ponerle una etiqueta, pero bueno, que participa, ¿no? Que no se queda solamente en la letra, ¿no? Ya que a quien le pone el apellido que quiera. Pues también tenemos que generar, digamos, propuestas concretas, ¿no? O sea, nosotros decimos no a las becas, pero bueno, entonces, ¿cuál es la otra parte? ¿Cómo le hace la banda que... Pues igual, ¿no? Que la banda, pues andamos al día, no tenemos varo muchas veces ni para los pasajes. ¿Cómo poderla hacer para que esas letras también trasciendan y no se queden también en un asunto de autoconsumo, ¿no? Uh-huh. Nada más entre los cuates, entre los conocidos, igual y hasta muchas veces de autocomplacencia, ¿no? Que la banda dice, no, pues escribe bien chido, ¿no? Pero pues más bien porque es tu compa, ¿no? Te conoce desde morro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle o qué alternativa le damos a la banda cuando decimos no recibas la beca? ¿Cuál es la alternativa que damos nosotros? Pues yo creo que para vivir, para satisfacer nuestras necesidades materiales de existencia, pues hay una serie de actividades que se pueden realizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, allá en el colectivo político-cultural que tenemos, allá en ESA, Son del Barrio, pues lo hacemos sobrevivimos, ¿no?, a través de diversas actividades económicas de autosuficiencia, ¿no?, planteadas para esos términos. Pues también me he subido a los micros, ¿no?, también he hecho varias actividades de esas para no depender precisamente del sistema y que sea el sistema el que me imponga qué decir o qué no decir, ¿no?, o qué hacer o cómo hacerlo, ¿no?, o en qué festivales participar, en qué actividades sí o no. Y yo creo que en la cuestión de difusión hay dos plataformas, ¿no?, claves para mí. Una sigue siendo el mano a mano, el imprimir tus textos, tus poemas, tus cuentos, lo que sea que uno haga, e irse a los mercados, irse a las plazas públicas, ¿no? No irse a Casa Lago, ¿no? A ver ahí qué migaja la arrojan a uno como ciertos poetas, ¿no?, que van ahí a ver qué hacen, pero... Saludos. Saludos, sí. Más se ríe. Has de conocer a varios, güey. Y seguro los tienes amigos en Facebook. Sí, bueno, yo también, algunos los tengo, ¿eh? No, pero sí. Pero sí, y lo que hacemos es eso, por eso también nuestro, bueno, al menos lo que nosotros hacemos allá de lo cultural, pues va con el lenguaje que usamos nosotros, ¿no?, en nuestros textos, que pues yo ya habíamos platicado, ¿no?, anteriormente no me llamo yo poeta, ¿no?, trabajador de la cultura, si acaso, y trato de imprimir en mis textos, pues, albures, groserías, ¿no?, lo que uno comúnmente utiliza, ¿no?, como lenguaje ahí en el pueblo, ahí en el barrio, y te digo, esa es una plataforma, ¿no? Y la segunda plataforma que yo veo es la de las redes sociales, ¿no?, la de la cuestión esta de Facebook, Twitter, todas esas plataformas que de alguna manera pues sí están controladas por la CIA, ¿no?, por Estados Unidos, por los grandes capitalistas, pero pues que de alguna manera también pueden tener un contrasentido, ¿no?, ahí en dar difusión a nuestros textos o a los eventos, ¿no?, en donde también hemos tenido la oportunidad de participar con Román, contigo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos plataformas, ¿no?, la de mano a mano y utilizar bien las redes sociales y entender que no nomás es Facebook, ¿no? Ahí están los blogs, están las plataformas de redes sociales que han creado compañeros anarquistas, que están en movimientos antisistémicos, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocarnos ahí, ¿no?, también a esa plataforma, explotar esa plataforma digital, y pues la de mano a mano, esa pues yo creo que ya no sabemos cómo va el business, ¿no? Simón, Román, ¿qué tranza? Aquí nomás, recibiendo pedradas. No, yo también los tengo hasta. Sí, yo también. Hasta les contesto. Más bien como un comentario, hace un poco tiempo platicábamos con un señor que nos encontramos ahí en el plantón por los 43 y por los detenidos, desaparecidos y los presos políticos, que está enfrente de Reforma y todavía sigue resistiendo. ¿Ya cuántos van? Más de 80 días. 84 días. 84 días de lucha ahí, por si... ahí haciendo acá el anuncio, por si quieren pues ir a apoyar con víveres, con presencia. Todo es bueno para apoyar las causas del pueblo. Pero bueno, el punto era que un señor hablaba, decía que sobre este tipo de poesía, pues que debía de llegar, no sé, no, pues ustedes cómo le hacen que para que eso llegue y no se quede nada más pues, en los círculos poéticos. Y él hablaba mucho como de la idea que tiene el pueblo, ¿cómo decirlo? Sobre la sensibilidad que tiene la gente. Nosotros le explicábamos que esa sensibilidad, un buen camino para poder llevarla a cabo como acción de lucha, pues esa es la poesía, que nosotros creíamos que la poesía pues no era nada más la forma, sino también el contenido, el sentimiento, la expresión. ¿Tú cómo concibes la poesía o la lírica? Sí, pues en ese sentido yo creo que lo que hacemos la banda que nos estamos yendo por este lado del mundo, pues privilegiamos más el contenido, ¿no? que la forma, como tú bien lo decías. Y yo, pues, ¿de qué te sirve hacer un soneto súper alineado a los cánones literarios si vas a hablar de pura mierda, ¿no? Incluso vas a reivindicar las teorías de los poderosos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, a lo mejor, pues, también... Yo, por ejemplo, nunca he asistido a un taller de poesía, ¿no? Yo abandoné la escuela porque, pues, yo creo que la onda está en el barrio, ¿no? Entonces yo no creo, pues, que sea la academia la que te diga, ¿no? La academia te va a legitimar un conocimiento que ella establece antes de, ¿no? Pero pues a últimas, a los que andamos en el barrio, en el pueblo, pues los únicos que nos legitiman, nos aceptan o también nos desechan y critican, pues son la banda de los tianguis, de los micros, ¿no? Del metro, en donde pues hemos andado ahí. Entonces yo creo que pues nuestro, o al menos mis textos, pues son textos de ideas, textos que transmiten no solo el sentir, ¿no? Sino también que trato de transmitir el momento histórico, político, social que estamos viviendo, ¿no? Simón, como dice Martín Martínez, ¿no? Este poeta, no es una cuestión de estética, sino una cuestión ética, ¿no? Así es. Y pues bueno, Román, ¿cómo ves si vamos pasando a la cápsula de las compañeras de Olinka Radio? Para que ahorita, Daniel, ahorita que regresemos, pues compartamos más poesía, porque ya nos echamos un choro, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Porque sí. Luego estas discusiones no se dan. Incluso mucha de la banda poeta le rehuye, ¿no? Como a discutir o a tomar una posición, ¿no? Entonces sí era importante que, digamos, como platicar algunas cosas. Nos vamos a quedar con un montón de cosas pendientes, pero que ahorita que regresemos de esta cápsula de las compañías de Olinka Radio, pues sigamos con las letras, porque pues creo que también a uno muchas veces, igual y más que el choro que podamos aventarnos, que me parece que es interesante, pues es la letra, ¿no? Y entonces vamos rápidamente, Román, ¿no? Así es, vamos a escuchar la capsulita de las compañeras de Olinka Radio que hacen para este programa, para todos ustedes. Y regresamos a esto, Regeneración Radio. Y denle me gusta a su Facebook de las compañeras de Olinka Radio. Transmiten en Iztapalapa todos los sábados en la tarde en vivo desde el kiosco, la kiosco cabina allá por Peñón Viejo. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Olinka Radio es la radio de mi comunidad. De mi comunidad. Olinka Radio. Olinka Radio. Hola, buenas tardes. Les saludamos las compañeras de Olinka Radio, radio comunitaria en Iztapalapa, para compartirles a través de Regeneración Radio en el programa de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, nuestra colaboración literaria. El día de hoy decidimos compartirles algunos poemas contenidos en La Flor de la Palabra No Morirá, que es un pequeño poemario realizado por jóvenes de la rebeldía zapatista. El motivo por el cual elegimos este texto para este programa, pues es precisamente el resaltar que aún existen luchas en nuestro país, resistencias que son congruentes, que son justas, que inspiran y sobre todo que proponen una realidad alterna a la pues realidad malvivida que tenemos en el tiempo actual, en nuestro país. Entonces, pues bueno, les vamos a compartir estos textos,

Que vivan los caídos victoriosos para siempre en la gloria. Vivir por la patria, morir por la libertad. Nos despedimos el día de hoy agradeciéndoles la escucha y volvemos a la cabina con nuestros compañeros Esteban y Román, a quien les mandamos enormes saludos, y nos encontramos el próximo lunes a través del programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en Regeneración Radio 105.3 de FM. Versos en Lucha. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Regresamos, compañeras y compañeros, aquí a Regeneración Radio, medio libre, medio independiente, en el 105.3 del FM y también por internet en www.regeneracionradio.org. Acuérdense, nos pueden mandar Twitter a @regeneracion-r, está el Facebook Regeneración Radio y el teléfono en cabina 5587-5696. 5587-5696. Y pues bueno, en la página de internet ahí de Regeneración Radio hay artículos importantes, hay fotoreportajes. Entonces, por favor, dense una vueltecita. Es un medio libre, un medio independiente que, como lo hemos venido diciendo, ya está a punto de cumplir 15 años en la lucha, en la resistencia, en la dignidad. Ya cumplió el 6 de marzo. El 6 de marzo cumplió ya los 15 años. Por acá no estaban fallando las fechas. 16 años. Sí, ya estoy acá regándola. Pero bueno, el asunto es que es un proceso que viene desde la huelga de la universidad, que era lo que comentaba hace rato Daniel, ¿no? Incluso lo comentábamos un poco fuera del aire, pues muchos, ¿no? Venimos de ahí, ¿no? Nos sentimos orgullosos, reivindicamos este proceso que puede tener sus aristas, pero finalmente esta universidad permanece siendo pública, aunque cada vez, pues sí, la neta, ¿no? Lo vemos, cada vez va desplazando más a los hijos de los obreros, ¿no? Nada más hay que darse una vueltecita en los estacionamientos, ¿no? Y pues bueno, ya no es como antes, ¿no? Que la banda andaba hasta en patín para ir a la escuela. Pero bueno, vamos a continuar con la poesía. Y obviamente, bueno, agradecemos a las compañeras de Olinka Radio que nos compartieron esta cápsula semanal. Acuérdense, está el Facebook de ellas, Olinka Radio, Radio Andante. Transmiten todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. en la kiosco cabina, que se encuentra ahí muy cerquita del metro Peñón Viejo. Cáiganle allá con las compañeras, siempre están haciendo cuestiones muy interesantes. Y además están compartiendo material. Incluso acaban de subir unos videos acerca de la poesía que realizaron ayer en el plantón por los 43 de Ayotzinapa frente a la PGR. Pero bueno, Daniel, pues vámonos con más poesía. Va, pues sí, como anunciábamos al inicio del programa, yo vengo de Nesa y allá la cuestión de los feminicidios, no solo en Nesa, en todo el Estado de México, pues está muy cabrona. Entonces este texto está dedicado para todas las compañeras que asesinaron, violaron, desaparecieron, que yo digo que no desaparecen, sino que las secuestran. Y bueno, se llama Querías ir de vacaciones a la playa y un culero te dejó dormida para siempre en el bordo de Xochiaca. Ni pedo, Te mataron. Me dejaste con el corazón en obra negra, amaneciste con tres tiros en el alba, con el sabor de aguas negras en el océano. Así merito se está cargando la chingada a las seres que como delito traen escrito «Soy mujer» en los ladridos de su espíritu. Tú toda labio, toda flor, todo espanto, ni pedo, te mataron. Como de costumbre nadie dijo nadie. Apareciste fotografiada, tu cuerpo en cachitos, portada del gráfico, junto a una mujer encuerada. ¿Pero qué esperabas? ¿Quiénes diríamos algo? Si ya te la sabes, aquí la izquierda nomás sabe contar del 1 al 43, y con eso decir que son vanguardia, o que son poetas, o chúpenme los huevos, o alguna pendejada de esas. Tú toda greñas despeinadas, deleite de los vidrios de barda, que cómo se ponían filosos cuando por las calles volabas. O seré puta o seré guerrillera. Tu grito de guerra antes de tragarnos a todos, todos, en nuestra presentación de botella. Pinche carnal, eres una cifra, un luto, un número. Te tocó ser la 700, y qué culero que no te sienta, ni te sientes aquí, y se te extraña aquí. A un idiota de uniforme azul, le dio por ser la guillotina gargajo de tus días. Qué mal se te ven los labios hechos cascajo. Ni pedo, te mataron, aunque ahora que recuerdo sí hay pedo y también hay culpables, pues no es de gratis que amanecieras con el pantalón a media alma, visibles huellas de tortura, dijeron en la pinche nota policíaca. La poesía estará maldita y vivirá desgraciada. Culpables, la tira, el eje, los putos judiciales, los salarios mínimos, las utopías no natas, las bestias que se creen aullido y no llegan ni a guitarra desafinada. Chingue a su padre y a su madre el mundo por chafa. Culpables, culpables aquí somos todos, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el PT, los partidos comunistas y sus direcciones pequeño burguesas, los pinches poetas que traemos la palabra común y karma, los que creen en las elecciones y vendieron su voto a cambio de esperanza. Culpables, los estudiantes y sus revoluciones de pose y bares, fue el Estado, fue el gobierno, fue la estupidez del tiempo, quien haya sido, ya me cargó la verga, yo estoy solo y tú muerta. Ahí... hay poemas que chale. No, no sé si es chido aplaudirlos o no, pero están cabrones, ¿no, Román? Sí, pues la situación la vemos muy difícil, sobre todo en eso, en el ataque a las mujeres. Yo siempre he dicho, no chinguen, son el 60% de la población mundial. ¿Cómo es posible que sean tan suprimidas o que en este sistema patriarcal de mierda? Que en realidad el patriarcado es un reflejo de la segregación que se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Bueno, en este caso en el capitalismo, pero en otras etapas económicas también se manifestó. Es muy lamentable. Yo, por ejemplo, ahí donde cohabito, por allá en tierras de Catepec, pues ahí vivo por donde... También. Ahí cerca del Río de los Remedios, donde pues, un día pasa si hay decenas de mujeres muertas, ¿no? Tiene mucho sí. Que fue ese hallazgo terrible de las mujeres encontradas en el río, y pues obviamente el gobierno tratando de esconder las masacres que ellos mismos permiten. Por eso también esta lírica que nosotros proponemos no puede ser indiferente a toda esa masacre. Es mucho desperdicio, es mucho desperdicio de vida que no se diga, no se haga nada, ¿no? O que mi interior sea pues mucho más importante que es decir estas cosas que prácticamente nadie dice y no hace, ¿no? La poesía dice, pero la poesía también quiere pues un poco, no sé, despertar el hace, ¿no? ¿Cómo ves, compañero? Sí, pues es una situación lamentable, ¿no? En donde el Estado ha ejercido políticas totalmente contrarias, ¿no? A la vida. Ha hecho la elección por la muerte, y en este caso pues les toca morir mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Y ser doblemente oprimidas, ¿no? Porque no solo está en la cuestión de la casa, ¿no? Sino realizando un trabajo en el cual no se paga, no es redituable económicamente ese trabajo, y después de eso tienen que ir a la fábrica, ¿no? A su centro laboral, cualquier mujer tiene que encargarse de la educación, de la educación primera de los hijos. O sea, es una explotación doble y hasta triple la que llegan a sufrir muchas de las compañeras, ¿no? Y aunado a esto, pues ya está cabrón, ¿no? Porque en el territorio nacional pues constituye un delito ser mujer, ¿no? Ya ser mujer está penado de oficio por las fuerzas federales, por los narcotraficantes, ¿no? Los paramilitares, ¿no? Ser mujer pues es equivalente a que te desaparezcan, te secuestren, te maten, te violen, ¿no? Cosas así. La muerte eterna, ¿no? Como dices, sí, en el primer poema. Pues un poco más de poesía, Daniel, por ¿va? Favor, para compartirle a la banda que nos escucha. Va, pues yo creo que me voy recio con ese tema. Son dos textos breves, me los aviento de un jalón de greñas, ¿no? El primero es dedicado para todas las compas que sufren pues atentados contra su vida en la frontera sureste, ¿no? No solamente la problemática se da en la frontera norte, ¿no? Sino también en la frontera sureste hay muchas cosas que están muy erizas que los propios mexicanos les hacen a los hermanos latinoamericanos o de otras latitudes que se vienen a ganar el pan y la vida a Estados Unidos, ¿no? Se llama En la bestia no hay tickets de vuelta. A Fernanda se le fue la vida bailando sin pago en las plataformas rojas de un bar de Chiapas. El sueño americano terminó siendo una pesadilla mexicana. A Fernanda se le notaban los huesos y las entrañas. Dentro de ella vivían cuervos negros que a diario se tragaban. Su corazón, su hígado, sus besos. También se tragaron a un niño que nunca al mundo saludó. Vale madre, pensar que la Fer se lo iba en busca de una vida mejor. Fernanda nunca supo lo que era eso de hacer el amor. Para ella, eso del sexo siempre fue un infierno en las manos de su patrón. Fernanda tuvo muchos clientes. El último fue Santiago, un joven revolucionario que en el DF hablaba del respeto a la mujer y de un mundo mejor. Pero siempre buscó en un bar de putas hallar la solución para tal cuestión. En cómplice del dolor, Santiago se convirtió. Fernanda murió ayer a los 33, fue encontrada desnuda, crucificada frente a su cama. Fernanda nunca recibió un alba junto al amor. La verdad es que a ella, todas sus mañanas, le sabían a vómito, sangre y dolor. Y el siguiente texto es para todas las compañeras que pues también han tenido este fúnebre final allí en Ciudad Juárez. Los fusiles gritaron futuro, la noche que el crepúsculo devoraba la ciudad. Sé bien que aunque hoy no existan estrellas en tus pasos, mañana tus poemas no hablarán de un país que moría en opresión y soledad. Masacraremos a los cuervos del pasado, que le dejaron los ojos como mariposa rota a la ciudad. ¡Ni una más! Grita una madre bajo el cielo morado de Ciudad Juárez, rogando que su hija no le baje el switch a sus soles, a sus muelles, a sus tardes. Pero ya es muy tarde. Los fusiles traicionaron al país. La ciudad es una mariposa rota, con olvidos mudos agonizando junto al porvenir. Y un soldado apaga para siempre, para siempre, para siempre a una mujer. O sea, la poesía acaba de morir. Otra vez lo mismo, ¿no? Lo bueno es que aquí no estamos por el rollo del aplauso, ¿no? Pero son muy fuertes, ¿no? Los textos que compartes. Aprovechamos para mandar saludos a quienes ya nos están escuchando en www.regeneracionradio.org. Ahí está Chito Feliz, Mario Jorge González, Tam Clever, Lucía Barritos Batitis. La verdad se ponen unos nombres en el Facebook. Eso de Chito Feliz me sonó albur. Albur. Sí. De Morrison, Luis Jesús Lara Mejía. Por ahí anda ya la banda reportándose. Y pues bueno, es que ya va esto ya bien rápido, ya estamos llegando prácticamente a las 7 de la noche, pero pues otro Daniel, ¿va? ¿No? Porfas. Va, pues pues la neta, si ya fueron algunos medio fuertesones, pues igual también está la otra parte, ¿no? A ver si puedo acá leerme algo más más tranquilo, ¿no? Pues sí, también yo hago la neta mucha autocrítica, ¿no? Hacia uno mismo que anda en el rollo del activismo y eso, porque pues luego uno no se pone a verse, ¿no? A sí mismo. Esta es una autocrítica, un caso de la vida real que le pasó a un compa hace no poco, ¿no? Mira qué modernos, hacer el amor sin rozarnos ni un poro, mucho menos un pelo. Ahora todo es virtual, cibernético. Pronto los condones irán en los dedos. Para no ensuciarnos con el teclado, no vaya a ser que se nos enferme lo que traemos allá abajo. Yo con mi vecino platico por Twitter y por Facebook. Si me pienso enamorar, muy fácil. Solicitud enviada. Aguarda, tengo miles de likes en la pendejada que puse como estado. Afuera hay miles de cadáveres arrojados por el narco, muertos de hambre, qué pinche masacre. Yo mientras tanto le tomo una foto a mis huevos estrellados. Me tomo fotos incluso si estoy sentado en el trono del baño. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con esta sociedad tan avanzada? A veces pienso que sería mejor que nos cargara la chingada. Mira esa banda que busca su vida, un ideal, Nel. En realidad buscan una red disponible para seguir con esa madre conectada. WhatsApp para la chava que de mí está enamorada. Tiene años que no pienso, tiene siglos que no escribo una carta. ¡Qué miedo que se acabe el agua! Nel, el miedo verdadero es que no haya likes en las fotos que trepé la semana pasada. Ayer prendí mi compu y 53 muchachas juraban que vencerían al Estado mientras tomaban Coca-Cola sentados frente a su laptop. ¡Qué agasajo contar con tan congruentes revolucionarios! Una hora más tarde vi cómo se consagraba un poeta publicando tanta mierda en su muro. Eso sí, él juraba que eran sus mejores poemas. También supe de una pareja que se divorció porque uno de los dos pendejos dejó su cuenta abierta. De eso ya no supe qué siguió. Solo recuerdo que desperté con una charanda besando la banqueta. A mi lado tres maletas abiertas y una nota que decía: nunca vuelvas. Ay, no manches. Eso pasó hace... Le dio a un compa, ¿no? Y se llama... Se llama quién sabe cómo. También lo tengo en el Face, ¿no? Bueno, ya no porque lo cerró. Pues ya estamos llegando casi al final de esta transmisión aquí en Regeneración Radio. Román, ¿qué tranza? Hay varias actividades en esta semana en donde, bueno, los invitamos a participar. Está un mitin político para exigir la presentación con vida del compañero detenido, desaparecido, Teodulfo Torres, conocido como El Tío. Va a ser el mitin este miércoles a las 12 del día frente a la PGR, ahí donde está el plantón por los 43, que ya lleva 84 días en lucha. Aprovechamos para mandar saludos allá a la banda del plantón. Saludos. Además, muchas compañeras, ¿no? Prácticamente la mayoría son las que están ahí sosteniendo este plantón, siempre con la más alta dignidad y convicción las compañeras, siempre enseñándonos. El domingo va a haber un recital ahí mismo en el plantón, Resistencia México, que igual es un medio por internet, un medio independiente, está organizando este festival. Ellos realizaron una antología de poesía, ya van 60, 70 poemas, ¿no?, que se escriben para los compañeros de Ayotzinapa. Entonces van a irla a presentar el próximo domingo a las 12 del día. Entonces los invitamos a que participen, obviamente a que se acerquen allá al plantón, a que se pueda reforzar, a que puedan darse una vuelta. Están haciendo varias actividades. Román, están otras, ¿no? El viernes por ahí. Así es, el viernes a las 6 de la tarde va a estar la Trova Cósmica ahí amenizando un poco el plantón, igual en el contexto de el aniversario de la desaparición forzada que le hicieron al compañero El Tío Teodulfo Torres. Y también se está citando para el jueves 26 a las 12 del día en el INE, que está ahí por el metro Xomali, es del tren ligero, pues que vayamos a acompañar a los padres y a las madres, los familiares de los compañeros de Ayotzinapa desaparecidos, a hacer una protesta donde se debe hacer, en los estafadores del pueblo, el INE y sus estúpidas elecciones. Que es parte de la idea que se tiene el movimiento de hacer boicot al circo electoral. Y después a las 4 de la tarde, pues, es en el Ángel de la Independencia la cita para la marcha del día 26, por los 6 meses ya de la desaparición de los compañeros de la Normal Rural Isidro Burgos. Y, ¿qué más? Pues más o menos ahí va el asunto. Sí, pues bueno, también recordar, aquí en la Ciudad de México se reprime, se criminaliza, ya hay un montón de compañeros presos políticos, está el compañero Jaspa, está el compañero Brian, la compañera Jacqueline, están las compañeras de allá de Santa Marta, y pues bueno, en este momento queremos como recordar o hacer mayor énfasis en el caso del compañero Luis Fernando Sotelo. Está el Facebook Luis Fernando Sotelo Libre, para que ojalá que se puedan dar una vuelta. No podemos dejar a los presos políticos de este gobierno asesino de Miguel Ángel Mancera. Ya los compañeros llevan meses y meses en prisión, han dado una lucha ejemplar, incluso han realizado huelgas de hambre, están constantemente escribiendo. Fernando Bárcenas hace El Canero, periódico al interior de la cárcel. Todos los compañeros siguen en la batalla, entonces si ellos están dando la batalla al interior de la cárcel, pues nosotros no los podemos dejar allá. Entonces, pues evidentemente exigimos la libertad inmediata incondicional del compañero Luis Fernando Sotelo. está el Facebook, Luis Fernando Sotelo Libre. Y pues bueno, Daniel, pues otro poemita ya para despedirnos, se fue bien rápido, ¿no? Sí, pues, fue rapidísimo el día, ¿no? Y también de los presos políticos, pues hay que recordar, pues todos aquellos que están por haberse chingado una cosa menor, ¿no? Porque pues yo creo que en este sistema todos somos presos, todos los que hemos caído o han caído allá a Cana, pues son presos políticos, ¿no? Presos que derivan de un sistema altamente contrastante, porque los verdaderos asesinos y delincuentes van a competir en las elecciones, ¿no? Por cualquier partido, ¿no? Llámese Morena, PRI, lo que sea, y van a estar los Pues el reciente caso, ¿no? Una señora que ahí en Chedragui, en Veracruz, que la sometieron los mismos trabajadores, unos putos explotados, defendiendo a sus patrones, y la sometieron, la golpearon, la aplastaron. La presentaron ante el... Y la presentó, pero no, sin antes golpearla, parece ser que el argumento es ese, ¿no? Sí. Pues. Quitarle un pelo a un gato. Sí, pues chingarte, aunque sea, no sé, ¿no? Hay una... algo para comer, ¿no? Para sobrevivir el día, y pues eso es un pinche delito muy perseguido, ¿no? Aquí en este país, pero... Bueno, pues me decías de un último texto, igual me va a aventar uno morrito, y estábamos hablando de los textos de protesta, ¿no? Que la mayoría de la neta es que de mis, apenas rápido, un contacto de Facebook ayer me decía, no, pues qué onda con unos poemas de amor, ¿no? Digo, pues casi no tengo, ¿no? Pero digo, también de como el Che, ¿no? Es todo es amor, ¿no? Nomás que es, alguno trae fusil, ¿no? Pero bueno, Oye, Daniel, antes es que rápido, ya no estás casi ya, pero sí te quería preguntar eso ahorita que lo mencionaste. El asunto de la creación de la poesía, de la literatura, ¿tú crees que predomina más, digamos, la inspiración? O si es un trabajo, ¿no? Porque ahorita lo que decían, ¿no? Así de, saber, échate uno de amor, ¿no? O sea, porque luego la... banda piensa que yo creo que es como complicado, más bien es como un equilibrio entre trabajo e inspiración, no es tanto así como hacer poemas por pedido, ¿no? Así cámara, te rifas ahorita uno, ¿no? De tal represión, ¿no? Hay veces que no sale, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves? Sí, pues yo pienso que en todo la cuestión artística o cultural que involucre pues la capacidad creativa del ser humano, pues como el 90%, no sé, 80% de ser trabajo nalga, ¿no? De hora nalga ahí sentado frente a tu lápiz o tu cuaderno, y un 20-30% inspiración. Bueno, al menos en mi caso, no habrá quien sí se amanezca y diga, no, pues me voy a chingar un poema, ¿no? Y se la aviente como si fuera una miada, pero no, hay algunos que sí tenemos más limitado ese asunto, ¿no? Pero, pues sí, yo más bien creo que sí es un equilibrio, pero yo creo que sí se inclina un poco a la balanza del trabajo, ¿no? Y el trabajo previo, sobre todo, ¿no? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿No? ¿Qué miras? Porque, pues, si te dicen, a ver, échate un poema sobre tal represión, y pues uno ni anduvo en eso, ni nada, pues está más cabrón que lo sientas, ¿no? Pero, pues sí. Entonces me voy a aventar uno de esos que son como de amor, a ver si sale, porque este ya es viejo, ¿no? Entonces a ver qué sale. De hecho, tiene mucho que no lo leo. Tus labios y los míos se quieren rifar un round clandestino. Mis poros andan de aullido en aullido buscando con necesidad los parques de tu sexo matutino. Mi lengua se prepara para el viaje submarino, para armar la fiesta en tus poros y recibir la erupción de tus ríos. Hoy, mujer, no te salvas de que mis veleros anclen para siempre, para siempre, para siempre en tus latidos. Me cae que dejaré aturdidos los rincones oscuros de tu espíritu. Mujer, no seas gacha, atiende esta llamada, que mis dedos andan como bestia brava, soñándote sin falda. Mujer, vamos a desgreñar esta madrugada, que nuestros gritos se escuchen de Chiapas a tu alma y fundirnos rico, cual si no hubiera mañana. Ahí está. Pues muchas gracias, Daniel, gracias por acompañarnos. Seguramente vamos a tener noticias de ti. Pronto está este asunto del Festival Son del Barrio, y pues siempre chambeando, ¿no? De aquí para allá. En el rol, ¿no? Pues siempre ahí, pues nos pueden, antes igual, ¿no? Agradecer al Román acá, a los compas libertarios de la Regeneración Radio, a ti, y bueno, andamos donde nos quieran topar, pues andamos en plantones, paros, camellones, miados, semáforos, ahí estamos, ¿no? También en Bellas Artes, afuera, ahí en el metro, ¿no? En la estación, porque adentro, pues ni ganas, ¿no? Solo a incendiarlo, la neta. Y bueno, nada más la cuestión del merchandise, Eduardo Daniel Jiménez en el Facebook, y nada más, ¿no? Ahí, bueno, es que porque subo textos, ¿no? No es por una cuestión no de otra cosa. No es para tener más amigos. No, pues no. Chido, pues muchas gracias, Daniel. Pues Román, vámonos riendo. Agradecemos también a Keray, que estuvo acá en los controles técnicos. Y antes de despedirnos, pues también agradecemos a esa hermosa sonrisa, entre tantas sonrisas de nuestro pueblo, esa sonrisa que me hace muy feliz. Saludos, compañerita. Y pues bueno, Román, vámonos riendo. Así es, vamos a... Sí, yo también le quiero mandar. No, la misma. Cámara, es sonrisa, ¿no? Digo, está chido, pero pues avisen. Está bien que la abolición no es la propiedad privada, ¿no? Pero... yo no sabía, pues avisen, que no, para no llegar al mismo tiempo. No. A otra sonrisa. Muy bonita de... Muchas sonrisas hermosas. Chocolatito envinado ella. Sonrisas proletarias. Ay, también un saludo a mi hermana porque prometió que me iba a escuchar. Sí, andaba por ahí. A fuerzas. Bien, vamos a escuchar esto que se llama Devoción Cherokee. Acá es una canción que nos comparte el compañero Daniel Jiménez. Y después vamos a escuchar, ya para finalizar, Salomé de Salón Victoria, que es una petición que hicieron aquí a Regeneración Radio. Y nos vamos, ahí nos vemos la otra semana. Recuerden darle ahí un like, a Besos en Lucha. Hasta dentro de 15, banda, porque viene este asunto de Semana Santa y creo que nos toca representar a algún apóstol o algo así. No vamos a poder venir, banda, andamos en los ensayos. Entonces nos escuchamos dentro de 15, pero ahí le vamos a avisar del programa, sí, en versión video. Sí, maldita Semana Santa, la odio. Ahí en la Pasión de Iztapalapa, ahí vamos a estar, ahí nos pueden ver. Ey. Puta religión culo. Y a fuerza, no, o sea, este programa se puede transmitir de otro lado que fuera Regeneración. No le pusieron el botón de silencio al Román. Ah, no. No estaba. Vámonos, pues. Dentro de 15 nos escuchamos. Aquí en Regeneración Radio 105.3 del FM. En ti soy otro, hueco, los colmillos de un puerco. El riel de un hueco, los colmillos de un puerco. Sin otra opción, hubo en tus astros de latas. Escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Sin otra opción, hubo en tus astros de latas. Escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Siempre patees, silbes, muerdas o hueles. Pregunta mía, pétalo santo. Pregunta mía, coño encharcado. Eres mi hacha, allá de la poesía, la rata roja. Teatro, eres mi hacha. Sin otra opción, juego en tus astros a ganar. Siempre en juego, tu estado de gracia. Yo me cojo, me embriago, bailo con ratas. Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Caramba.